Era Corso Gómez con Tiempo de Más. Ahora Silencios Ordenados, La Ira de Dios. Perpetua, sórdido. Todo, todo vos lo fuiste arruinando de a poco. Faltan principios y quedan caprichos afuera. Algo del placer está sintiendo mordiendo la arena. Algo del placer te debe dar masticando mis piernas. Sólido, otra experiencia agónica, que es el silencio y la presión que ya no soportan mis venas. Otra vez, atravesando el mismo lugar, como si fuera una atracción hacia las cosas que hacen mal.